País, zona sur, cumbia santafesina, con Walter Encina. Que te mira con ternura, que te espera por si alguna vez te dignas en llegar. Ese que atesora los momentos, esos que para ti son tan solo una casualidad. Ese que es el dueño de la nada, puede ser para ti calma o también la tempestad. Ese que despierta con tu cara y se da cuenta que es la almohada y cae así en la realidad. A veces puedo ser equilibrista entre mi llanto y tu risa, entre tu no y mi tal vez. Y otra puedo ser solo una pieza, otra más de tu estrategia en tu tablero de ajedrez. Sabes, puedo ser lo que tú quieras, y si un día lo deseas, puedo desaparecer. Mas si un día te quedas sin respuesta y descansas en mi puerta, sabes que puedo ser. Yo puedo ser la luz del otro lado de la luna. Descubre la belleza que se esconde en la penumbra. Ser quien dé fuego a tu alma, quien te llene de calma con amor. Yo puedo ser el sendero, quien te lleve hacia tus sueños, o simplemente aquel que dé pelea por lo nuestro. Yo puedo ser tantas cosas, solo si tú me nombras con amor. Yo puedo ser. Que conversa con su insomnio y le confiesa que es el novio de alguien que no puede ser. Es el que ha ceñido en tu pelo y que roba algún cabello cuando no lo puedes ver. Sabes, puedo ser lo que tú quieras, y si un día lo deseas, puedo desaparecer. Mas si un día te quedas sin respuestas y descansas en mi puerta, sabes que puedo ser. Yo puedo ser la luz del otro lado de la luna. Descubre la belleza que se esconde en la penumbra. Yo puedo ser quien dé fuego a tu alma, quien te llene de calma con amor. Yo puedo ser el sendero, quien te lleve hacia tus sueños, o simplemente aquel que dé pelea por lo nuestro. Yo puedo ser tantas cosas, solo si tú me nombras con amor.